Hola amigos y amigas, tanto los saludados como los no saludados, todos sois bienvenidos a este programa. Es una nueva edición de Gallo Pinto y Mate Amargo. Naturalmente, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. En el día de hoy vamos a hacer memoria y vamos a tratar de reflexionar a partir del 45 aniversario de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, la matanza de Tlatelolco. A continuación tendremos, como siempre, las noticias, que como casi siempre son poco buenas. Y en la última parte del programa tendremos un espacio dedicado a la información sobre África y al conocimiento también de algunas músicas y poesías africanas. Hoy concretamente será la poesía de Wole Soyinka, un escritor nigeriano que fue premio Nobel, el primer premio Nobel de raza negra en la historia de la humanidad. Sin más, vamos a comenzar porque el programa de hoy viene bastante llenito de contenidos. Conforme vayan apareciendo las músicas, os las vamos presentando. Lo mismo que el sendero de mi barrio, somos totalmente... Lo que escuchamos da entrada al primero de nuestros temas de reflexión. Se titula Tlatelolco y es un tema del grupo mexicano Bostik. Hace ya tiempo que la historia pasó, la gente no lo puede olvidar. En Tlatelolco la sangre corrió de letrados que sabían la verdad. Es injusticia, el país sacudió, pero nadie lo pudo evitar. Las fuerzas armadas el gobierno mandó con orden directa del tirar a mandar. Cruzaron el cielo, pero llevaban la muerte por detrás. unieron sus manos para distinguirse al empezar a matar. Masacre fue lo que pasó en Tlatelolco, hombres y mujeres el gobierno mató. Mató ilusiones y esperanzas del hombre, en vano fue y su ideal se perdió. Se ha cumplido esta semana el 45 aniversario de los hechos que sucedieron el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de México, lo que hemos conocido como la masacre de Tlatelolco. Elena Ponia Tosca, que es una escritora y periodista mexicana, narró para el diario La Afición una nota periodística que fue después retomada en su libro La noche de Tlatelolco, publicado por Ediciones Era en 1971, y nosotros aquí hemos reproducido, vamos a reproducir una parte del contenido de la crónica que ella redactó en aquellos días, que nos ha parecido la mejor manera de recordar unos hechos que nunca debieron ocurrir y que hemos de tener presentes para que nunca más sucedan. Hay que tener en cuenta que 10 días después de lo que ahora contamos, comenzaban los Juegos Olímpicos de México del 68, y el país se presentaba ante el mundo con todas sus galas. La crónica de Elena Poniatowska dice así: todos los testimonios coinciden en que la repentina aparición de luces de bengala en el cielo de la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco desencadenó la balacera que convirtió el mitin estudiantil del 2 de octubre en la tragedia de Tlatelolco. A las 5:30 del miércoles 2 de octubre del 68, aproximadamente 10.000 personas se congregaron en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas para escuchar a los oradores estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga, los que desde el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua se dirigían a la multitud compuesta en su gran mayoría por estudiantes, hombres y mujeres, niños y ancianos sentados en el suelo, vendedores ambulantes, amas de casa con niños en brazos, habitantes de la unidad, transeúntes que se detuvieron a curiosear, los habituales mirones y muchas personas que vinieron a darse una asomadita. El ambiente era tranquilo a pesar de que la policía, el ejército y los granaderos habían hecho un gran despliegue de fuerza. Muchachos y muchachas, estudiantes, repartían volantes, hacían colectas en botes con las siglas del Consejo Nacional de Huelga, vendían periódicos y carteles, y en el tercer piso del edificio, además de los periodistas que cubren las fuentes nacionales, había corresponsales y fotógrafos extranjeros enviados para informar sobre los Juegos Olímpicos que habrían de iniciarse 10 días más tarde. Cuando un estudiante apellidado Vega anunciaba que la marcha programada al casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional no se iba a llevar a cabo en vista del despliegue de fuerzas públicas y de la posible represión, surgieron en el cielo las luces de bengala que hicieron que los concurrentes dirigieran automáticamente su mirada hacia arriba. Se oyeron los primeros disparos. La gente se alarmó. A pesar de que los líderes del Consejo Nacional de Huelga desde el tercer piso del edificio Chihuahua gritaban por el megavoz: «No corran, compañeros, no corran, son salvas. No se vayan, no se vayan, calma», la desbandada fue general. Todos huían despavoridos y muchos caían en la plaza, en las ruinas prehispánicas frente a la iglesia de Santiago Tlatelolco. Se oía el fuego cerrado y el tableteo de ametralladoras. A partir de ese momento, la Plaza de las Tres Culturas se convirtió en un infierno. Según Excelsior, se calcula que participaron unos 5.000 soldados y muchos agentes policíacos, la mayoría vestidos de civil. Tenían como contraseña un pañuelo envuelto en la mano derecha. Así se identificaban unos a otros, ya que casi ninguno llevaba credencial por protección frente a los estudiantes. El fuego intenso duró 29 minutos. Los disparos decrecieron más tarde, pero no acabaron. Los cuerpos de las víctimas que quedaron en la Plaza de las Tres Culturas no pudieron ser fotografiados debido a que los elementos del ejército lo impidieron. Octavio Paz citaba el número que el diario inglés The Guardian, tras una investigación cuidadosa, considera como la más probable: 325 muertos. Lo cierto es que en México no se ha logrado precisar hasta el momento el número de muertos. El número de heridos es mucho mayor y el de detenidos es de 2.000. A las 0 horas aproximadamente dejaron de escucharse disparos en el área de Tlatelolco. Muchas familias abandonaron sus departamentos con todas sus pertenencias después de ser sometidas a un riguroso examen y registro por parte de los soldados. Hasta ahora, el número de presos que continúan en la cárcel de Lecumberri por los acontecimientos de 1968 es de 165. Estabas hablando, Elena Poniatowska hablaba de esta cifra en 1971. Posiblemente no sepamos nunca cuál fue el mecanismo interno que desencadenó la masacre de Tlatelolco. El miedo, la inseguridad, la cólera, el terror a perder la fachada, el despecho ante el joven que se empeña en no guardar las apariencias delante de las visitas. Posiblemente nos interroguemos siempre, junto con Abel Quesada, por qué la noche triste de Tlatelolco, a pesar de todas sus voces y testimonios, sigue siendo incomprensible. ¿Por qué Tlatelolco es incoherente, contradictorio? Pero la muerte no lo es. Ninguna crónica nos da una visión de conjunto. Todos, testigos y participantes, tuvieron que resguardarse de los balazos. Muchos cayeron heridos. Nos lo dice el periodista José Luis Mejías. Mitin trágico, Diario de la Tarde, México, 5 de octubre de 1968. Los individuos enguantados sacaron sus pistolas y empezaron a disparar a boca de jarro e indiscriminadamente sobre mujeres, niños, estudiantes y granaderos. Simultáneamente, un helicóptero dio al ejército la orden de avanzar por medio de una luz de bengala. A los primeros disparos cayó el general Hernández Toledo, comandante de los paracaidistas, y de ahí en adelante, con la embravecida tropa disparando sus armas largas y cazando a los francotiradores en el interior de los edificios, ya a nadie le fue posible obtener una visión de conjunto de los sangrientos sucesos. Todavía fresca la herida, todavía bajo la impresión del mazazo en la cabeza, los mexicanos se interrogan atónitos. La sangre pisoteada de cientos de estudiantes, hombres, mujeres, niños, soldados y ancianos, se han secado en la tierra de Tlatelolco. Pero ahora la sangre ha vuelto al lugar, a su quietud. Más tarde brotarán las flores entre las ruinas y entre los sepulcros. Esta canción es un homenaje a los estudiantes mexicanos. Se llama México 68. Se olviden las gloriosas olimpiadas, mandó a matar el gobierno 400 camaradas. Hay plaza de Tlatelolco, como me duelen tus alas. 400 esperanzas a traición arrebatada. ¿Cómo harán los granaderos cuando llegan a sus casas? ¿Amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas? Porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿con qué has pensado lavarla? La Virgen de Guadalupe conoce a los asesinos, ya no le prendas velitas, porque está con los caídos. No acallarás tu conciencia con plegarias o con vino. Los estudiantes caminan con la verdad en la mirada. Nada podrá detenerlos, ni las flores ni las balas. Para sus muertos le llevan acciones, no más palabras. A pesar de estar tan lejos, se escuchó aquí la descarga de esos valientes soldados que mataban por la espalda. Para que nunca se olviden de esa tierra mexicana, mando a matar el gobierno 400 camaradas. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció la expulsión de 3 funcionarios diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de Caracas. El gobierno venezolano los acusó de conspirar contra dicho país. Maduro informó que consiguieron pruebas sobre la reunión que sostuvieron los diplomáticos norteamericanos con integrantes del partido político de oposición. Entre los expulsados se encuentra la encargada de negocios norteamericana, Kelly Kaeterling, quien ha reconocido reuniones con cierto sindicato de tendencias ultraderechistas. Así sonaba el anuncio por parte de Nicolás Maduro de la expulsión de estos funcionarios. Nosotros hemos detectado y le hemos hecho seguimiento durante varios meses a un grupo de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Caracas, en Venezuela. Estos funcionarios se dedican a reunirse con la extrema derecha venezolana, a financiarlos y alentarlos acciones para sabotear el sistema eléctrico, para sabotear la economía venezolana. Tengo pruebas aquí en mi mano. Tenemos suficientes pruebas recabadas de la actitud hostil, ilegal e intervencionista de los funcionarios, de varios funcionarios de la Embajada de Estados Unidos de Venezuela, violando las leyes internacionales. No lo voy a aceptar, que se metan en asuntos internos de Venezuela. En Ecuador, por primera vez se ha realizado un juicio por delitos de lesa humanidad. Este martes, las autoridades judiciales ecuatorianas iniciaron el juicio contra 10 altos mandos de la policía y de las Fuerzas Armadas. El caso involucra una serie de crímenes de lesa humanidad por delitos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada. El juicio comenzó este martes con una audiencia donde se formularon cargos a los acusados por presuntos abusos cometidos contra los ciudadanos Luis Baca, Susana Cajas y Javier Jarrín en 1985. En dicha época, los ciudadanos Baca, Cajas y Jarrín fueron detenidos y acusados de estar vinculados al grupo subversivo llamado Alfaro Vive, carajo. Esto ocurrió durante el gobierno del fallecido expresidente León Febres Cordero. Las investigaciones de la Comisión de la Verdad de Ecuador determinaron la responsabilidad de 5 generales, 4 coroneles del ejército y un general de policía. Estos altos oficiales estuvieron vinculados a los delitos de tortura, violencia sexual y la desaparición forzada de los 3 ciudadanos que fueron encerrados el 10 de noviembre de 1985 en la ciudad costera de Esmeraldas. Luego fueron trasladados a un cuartel de Quito, donde sufrieron varias sesiones de torturas y fueron sometidos a violencia sexual. Fidel Jaramillo, presidente de la Comisión de la Verdad, afirmó que los 3 ciudadanos fueron encarcelados sin ningún justificativo y que fueron sometidos a innumerables suplicios, aseveró. Jaramillo destacó la importancia histórica de este juicio. Los crímenes de lesa humanidad jamás han sido judicializados en Ecuador. No porque no existan, sino que nunca hubo ni la decisión política ni judicial de poder abarcar estos crímenes, señaló Jaramillo. En Nicaragua, las mujeres han realizado una manifestación en Matagalpa para exigir el derecho al aborto. En una cadena humana enlazada por mantas de colores, Decenas de mujeres originarias de distintas comunidades de Matagalpa, al norte de Nicaragua, marcharon por las calles del municipio hasta llegar a una plaza donde demandaron el respeto al derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. La actividad fue parte de la campaña 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Además de la movilización, las mujeres hicieron diferentes actividades creativas, como un teatro espontáneo que permitió a las y los participantes expresar sus emociones y verlas representadas por las actrices. Frustración, enojo, empoderamiento, entre otros sentimientos, fueron dramatizados a través del teatro como una herramienta de comunicación y concienciación social. La actividad se realizó pacíficamente y cerró con una presentación del teatro de calle donde alrededor de 20 personas, entre hombres y mujeres, presentaron una expresión artística para reivindicar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas. En Argentina se mantiene el bloqueo a una planta de Monsanto en Córdoba. El bloqueo frente a la planta en construcción de Monsanto, en esta localidad de la provincia de Córdoba, cumplió 2 semanas. Durante la jornada del lunes se vivieron momentos de tensión cuando la policía de Córdoba intentó desalojar por la fuerza el bloqueo. Allí manifestantes de organizaciones sociales y partidos políticos exigen que se cumpla la Ley General del Ambiente. Señalan que la norma obliga a un estudio de impacto ambiental previo a la construcción de la planta. Además, los vecinos reclaman la instancia de participación ciudadana dispuesta por la ley nacional. Por eso exigen una consulta popular en las próximas elecciones de octubre. Durante la mañana del lunes, algunos manifestantes se recostaron en la ruta para impedir el paso de camiones rumbo a la planta de tratamiento de semillas. La empresa expresó que paralizará las obras de construcción hasta resolver los problemas con los manifestantes. En abril pasado, el Tribunal Supremo de Justicia de Córdoba permitió la construcción de la planta de acondicionamiento y embolsado de semillas de maíz. El tribunal condicionó la puesta en funcionamiento de la planta a la realización de estudios de impacto ambiental. El audio que escuchamos a continuación recoge la opinión de una de las mujeres participantes en este bloqueo de la planta de Monsanto. Nadie dice nada de este tema y bueno, algunos medios tampoco se llegan para dar a conocer esto. Y bueno, salvo Canal 10, que es el de la universidad y los alternativos, ellos son los que están haciendo las notas. Hasta que podamos aguantar, lo vamos a tener acá bloqueado. Vamos a tener bloqueado porque yo creo que ningún funcionario, eso es lo terrible, no es como si no le dieran la importancia de lo que estamos haciendo, porque lo único que estamos haciendo es defender la salud, no estamos en contra del progreso, como dicen ellos, pero que sea sin contaminación, que no nos maten, que nos envenenen. Entre las músicas que escucharemos hoy nos vamos a volver a entretener con el cuarteto uruguayo, Cuarteto de Nos, que hace un par de semanas os presentamos. Hoy la canción es Cuando sea grande. No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarte puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón. Cuando sea grande, quiero ser como vos. No quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofrece ya nada me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo. Y aunque estaba en el lugar, fue la doble, tengo que decirlo sin complacer. La semana pasada se produjo por primera vez la entrada de una delegación española sin permiso previo de las autoridades marroquíes. El Partido Popular y el PSOE se descolgaron del grupo que viajó a El Aaiún, donde fueron acompañados por la activista saharaui Eminatou Haidar. Hasta 22 policías de paisano y uniformados han llegado a rodear en la terminal del aeropuerto de El Aaiún a la delegación de 4 parlamentarios españoles que este domingo han viajado acompañando a la célebre activista saharaui Eminatou Haidar de Las Palmas a la antigua capital de la colonia española donde ella reside. Pero esta masiva presencia policial no ha sido, como en anteriores ocasiones, para impedir su entrada, sino para decirles que no sufrirían restricción alguna durante su estancia, pese a que por razones de seguridad no debían salir del hotel, según ha explicado el diputado de Compromís, Joan Josep Baldoví, en conversación telefónica. El problema es que los activistas saharauis no quieren venir hasta aquí a visitarnos porque temen a los policías que están dentro y fuera del hotel, así que no tendremos más remedio que salir a su encuentro, ha avisado. La delegación está integrada por Joaquim Bizarrat, Johnny Iñárritu, Joan Josep Baldoví y encabezada por Joan Josep Nuet de Izquierda Unida, la Izquierda Plural. Ningún diputado del PP, del PSOE ni de CiU se sumó a ella, pese a que participan en el intergrupo parlamentario de amistad con el Sáhara Occidental. El cambio de actitud de Rabat, que por primera vez autoriza una visita no pactada de antemano con los ministros de Exteriores e Interior marroquí, hace presagiar que en los próximos meses otras muchas delegaciones parlamentarias europeas, nacionales y autonómicas van a intentar a su vez visitar ese territorio hasta ahora vetado. A lo largo de este mes, la diplomacia marroquí ha sufrido 2 reveses con relación al conflicto de Sáhara. La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo aprobó el 24 de septiembre un informe sobre los derechos humanos en ese territorio y en el Sahel, en el que pide para el pueblo saharaui la libertad de expresión y el derecho a manifestarse de forma pacífica. También condena la expulsión por Rabat, en marzo pasado, de 4 diputados de la Eurocámara que querían visitar el Sáhara, entre ellos el español Willy Meyer. La semana anterior, el Departamento de Estado remitió al Congreso de Estados Unidos otro informe crítico sobre las iniciativas del gobierno de Marruecos con relación a los derechos humanos en el Sáhara. En Guatemala continúan produciéndose graves agresiones contra los indígenas en Huehuetenango. La agresión actual se ha producido a los pueblos de Cuanyopal, Acateco, Chuj y al pueblo mestizo de la región del norte del departamento de Huehuetenango, de parte del presidente y comandante en jefe del Ejército Nacional, general Otto Fernández Pérez Molina, quien en conferencia de prensa resaltó la importancia rica de los recursos hídricos, minerales, petroleros y forestales. Estas agresiones son parte del nuevo proceso de invasión transnacional tutelado por los gobiernos que se turnan en el poder e implantan proyectos de saqueo en nombre de un falso desarrollo. Una de estas acciones se ha producido muy recientemente y de ella nos da cuenta el siguiente testimonio en audio que recogemos de nuestra emisora amiga Radio Mundo Real. Noticias Mundo Real, radiomundoreal.fm. Bueno, para empezar, nosotros vemos que es un plan de agresión e invasión transnacional tutelada por los gobiernos de turno que implantan proyectos de saqueo a nombre de un falso desarrollo. La historia generada en Santa Cruz varía desde el 1 de mayo de casi 2 años. Nunca ha sido resuelto de parte de las autoridades locales, en este caso la municipalidad y su corporación, el mismo gobierno y los diferentes ministerios del país. Esta empresa está entrando con mucha agresividad, que ya hemos sufrido muertes, heridos, torturas, y además ya hay gente encarcelada, los expresos políticos. Hay 22 órdenes de captura y así ha venido así. Ahora, esta respuesta que está dando el gobierno, en lugar de resolver la situación, cada día se está incrementando. Basilio, solo para aclarar, estamos hablando de la empresa Hidralia, ¿no? Empresa de capitales. Exactamente. De capitales españoles, que viene ya, como tú decías, hace un tiempo persiguiendo, bueno, fue lo que generó todo el año pasado el estado de sitio, los asesinatos de compañeros, como tú decías. Se vuelve a generar una nueva situación. Me gustaría que contaras más en detalle qué fue lo que estuvo pasando en estos últimos días en Santa Cruz Varillas. Bueno, nosotros creemos que es un plan estratégico de carácter contrainsurgente que hacen recordar y vivir el conflicto armado interno que se vivió en Guatemala durante 36 años de guerra. Este mismo gobierno que tenemos participó y está aplicando todo, porque empezando el día viernes, toda la mañana sobrevolaron 2 helicópteros en Santa Cruz Varías, en la región norte del departamento de Huehuetenango. Allí donde capturaron a un líder, lo llevaron en un pick-up, como a 6 kilómetros de distancia, baja un helicóptero en un campo de fútbol y lo trajeron por vía aérea a la ciudad capital de Guatemala. Y ahí donde empezó entonces de nuevamente la movilización de la población. A nivel de la región de Huehuetenango, que es el norte, son 8 municipios, donde estos 8 municipios se han movilizado, han detenido varios plantones que no dejan pasar a la policía para llegar a Santa Cruz Varías, y luego estamos enterados que continúan. O sea, llevamos 3 días, 28, 29 y 30. Hoy se sabe que está sobrevolando también helicópteros de Santa Cruz Varías. Han llegado 700 efectivos de refuerzo en todo el país de la Policía Nacional Civil, y el gobernador y los diferentes ministerios acaban de tener una reunión con los alcaldes municipales de los 8 municipios y dijeron que no van a dar marcha atrás mientras que no logran capturar un aproximado de 30 líderes que están en los disturbios, dicen ellos, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que toda la fuerza militar, económico, político, lo están utilizando para poder entrar a las regiones. Creemos nosotros que la población está en 100% de su derecho de defender su territorio, su vida, sus recursos naturales, pero este gobierno y las empresas no han respetado esto. También valorizamos que en toda esa región han realizado sus consultas comunitarias de no a los megaproyectos, pero más sin embargo están ahorita entrándose militarmente en el territorio. Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Traemos ahora una pequeña muestra del rap que se hace en Colombia. Concretamente el tema es Callejones sin Salida, del grupo Profeta. Callejones sin salida. La muerte acecha en una esquina, esperando por tu vida. Realidad de calle que se ha vuelto una rutina. Abunda la mentira en este mundo sin conciencia, donde los más picados solo viven de apariencias. La indiferencia se ha tomado a mi país. La guerra y la violencia no nos dejan sonreír. Balas asesinas, armas homicidas, sueños e ilusiones que se acaban sin medida. No hay salida en este callejón oscuro. Almas intranquilas y los cuerpos inseguros. Vida callejera, odio asesino que se marca en las aceras. Fuerte rugido de un cañón, la guerra comenzó, la vida para muchos terminó. Entre lágrimas de sangre por culpa de la violencia, indiferencia que acecha en cada lugar de esta hoguera. Cada vez más se expande la secuela de un futuro inesperado, donde el diablo está a tu lado, poniéndote en la mano lo que más has evitado. Los recuerdos del pasado en el alma están grabados, buenos, malos, algunos olvidados, algunos que quisiéramos no volver a recordarlos. Buenos, malos, algunos olvidados, algunos que quisiéramos no volver a recordar. Callejones con entrada pero sin una salida. Escapar de la realidad se ha vuelto una rutina. Ambiente homicida en las calles se respira. Tristes melodías en un mundo de mentiras. Callejones con entrada pero sin una salida. Escapar de la realidad se ha vuelto una rutina. Ambiente homicida en las calles se respira. Tristes melodías en un mundo de mentiras. La vida está perdida, el dolor nos ha marcado. Sentimientos tan difusos por mi mente han deambulado, observando cómo todos se vienen matando, con hierros en sus manos, ilusiones destrozando. Al pobre siempre le ha tocado sobrevivir, mientras que el rico haciendo cajas de dinero para sonreír. En este mundo infeliz donde abunda la ignorancia, de nuevo ha comenzado la matanza. Gritos de varios niños viendo a sus padres morir, pensando en un futuro, en un mañana sin reír. Solo la maldad consumiendo vidas, solo el rencor manteniendo viva las heridas día a día. La esperanza desvanece, los sueños, las ilusiones en la gente ya no crecen. Está la realidad que se sufre en mi país. Está la realidad, luchar para vivir. Callejones con entrada pero sin una salida. Escapar de la realidad se ha vuelto una rutina. Ambiente homicida en las calles se respira. Tristes melodías en un mundo de mentiras. Callejones con entrada pero sin una salida. Escapar de la realidad se ha vuelto una rutina. Ambiente homicida en las calles se respira. Tristes melodías en un mundo de mentiras. Callejones con entrada pero sin una salida. Escapar de la realidad se ha vuelto una rutina. Ambiente homicida en las calles se respira. Tristes melodías en un mundo de mentiras. Callejones con entrada pero sin una salida. Escapar de la realidad se ha vuelto una rutina. Ambiente homicida en las calles se respira. Tristes melodías en un mundo de mentiras. Representando la realidad de las calles. La zona octava, real hip hop hasta la muerte. Una semana más nos llegan desde Colombia noticias absolutamente desgarradoras, desastrosas. Una semana más tenemos que hablar de asesinatos, en este caso de la defensora de los derechos humanos y una de las líderes campesinas del macizo colombiano. Y la noticia nos la envía la red de Hermandad y Solidaridad con Colombia y nos cuenta que Adelinda Gómez fue asesinada el 30 de septiembre por sicarios hacia las 8:30 de la tarde. La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca denuncia ante la opinión pública nacional e internacional el vil asesinato de la defensora de derechos humanos y líder campesina Adelinda Gómez Gaviria, quien hacía parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, y fue asesinada el día 30 de septiembre en la vereda Cortaderas del municipio de Almaguer, Cauca. Adelinda Gómez Gaviria, de 36 años de edad y madre de 3 hijos, era una defensora de los derechos humanos y líder campesina que dedicó su vida al trabajo comunitario, hacía parte del proceso de mujeres maciceñas del CIMA y en el último tiempo impulsó, entre otras tareas, el Foro Minero y Ambiental en el municipio de Almaguer, en el que participaron alrededor de 1.500 campesinos e indígenas.

El pasado 26 de septiembre, la Cámara de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia Internacional confirmó por unanimidad la sentencia impuesta a Taylor en primera instancia el 26 de abril de 2012. La defensa del expresidente recurrió la decisión del tribunal y pidió una absolución alegando fallos procesales. Por su parte, el fiscal también la recurrió pidiendo aumentar la condena a 80 años. Los jueces de la Cámara de Apelación consideran que la pena impuesta en primera instancia es justa a la luz de la totalidad de los crímenes cometidos y consideran probado que el acusado ayudó y promovió unos crímenes que son parte de un plan premeditado para conseguir objetivos políticos por medio de la fuerza. De esta forma, Taylor queda confirmado como principal responsable de una guerra en la que murieron miles de personas, tantas otras fueron mutiladas y cientos de menores secuestrados y obligados a ser soldados o esclavas sexuales. Y todo ello, según los jueces, para tomar el control de Sierra Leona y para enriquecerse. Charles Taylor, según la sentencia, proporcionó a los rebeldes del Frente Revolucionario Unido armas, munición, alcohol, cigarrillos, medicamentos y todo tipo de ayuda logística a cambio de los famosos diamantes de sangre. Así es como Taylor se las ingenió para que el Frente Revolucionario Unido se convirtiera en una máquina de matar para provocar la caída del gobierno de Sierra Leona y hacerse con el control del país. De esta forma, la comunidad internacional cierra uno de los capítulos más sangrientos de finales del siglo pasado y principios del actual. Sin embargo, en este caso quedan muchos flecos sueltos, como ya hemos denunciado con anterioridad en estas mismas páginas. Entre ellos, la falta de justicia y reparación a las víctimas o las implicaciones de los países occidentales en la guerra de Sierra Leona. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que esta sentencia aparece justo en el momento en el que la mayoría de los gobiernos africanos están demandando cambios profundos en el sistema de justicia internacional. Estos son conscientes de la importancia de luchar contra la impunidad y mejorar la justicia y la reconciliación para combatir los efectos nocivos de los conflictos y de la intolerancia en África. Además, estos fueron los valores principales que motivaron la formación de la Unión Africana. Su puesta en práctica e implementación ha avanzado grandemente a medida que la democracia se ha ido asentando en el continente y los distintos países se han adherido a los tratados e instituciones internacionales, pero sobre todo desde el fin de la mayoría de los grandes conflictos que asolaron en la década de los 90. Es, sin embargo, la praxis y aplicación de estos principios a nivel internacional, especialmente la de la Corte Penal Internacional, la que levanta ampollas en África. Las formas en que ésta gestiona e intenta poner fin a la impunidad está dando pie a que diversos países africanos tengan la sensación de que su soberanía nacional está amenazada, que la legitimidad internacional se ceba en sus estados débiles y que los principios internacionales se aplican de forma selectiva. En la práctica esto se reduce a que la gran mayoría de los casos que tienen entre sus manos la Corte Penal Internacional conciernen a africanos. Muchas voces se han alzado en el continente contra la justicia internacional y su forma de actuar. Posiblemente el caso de Charles Taylor se pueda sumar a esta larga lista de agravios, ya que no se ha querido ir más allá de un expresidente africano e investigar la implicación occidental en la guerra de Sierra Leona. Es muy probable que Charles Taylor termine sus días en una cárcel británica, mientras que los que lo apoyaron, lo financiaron y se enriquecieron, pasen sus últimos años en un retiro dorado lleno de honores y con la satisfacción de la misión cumplida. Hemos querido traer aquí este artículo, sin duda más largo que en otras ocasiones, porque creemos que es un punto de reflexión interesante y que en muchas ocasiones está de actualidad a partir de diferentes pronunciamientos de la Corte Penal Internacional, que tiene bastante que ver con la mentalidad que se desarrolla sobre los africanos y los conflictos que han vivido. El tema que ahora escuchamos y el que escucharemos más tarde son dos ejemplos de música de la que se hace en África, música liberiana. Los autores no hemos podido localizarnos, lo lamentamos. Thank you. Para nuestra sección de poesía de hoy vamos a traer a un autor africano que es Bole Soyinka. Bole Soyinka. Este nombre es el seudónimo de Akinwande Oluwole Soyinka, que es un dramaturgo, poeta, novelista, conferencista, crítico, catedrático, actor, traductor, político y editor nigeriano. Nació en Abeokuta, en Nigeria, en julio de 1934. Asistió a la Universidad de Ibadan y terminó doctorándose en Leeds, en el Reino Unido. Durante la Guerra Civil de Nigeria, Soyinka abogó en sus escritos por el alto el fuego, pero fue arrestado en el 67, fue acusado de conspiración con los rebeldes de Biafra y fue encarcelado en régimen de aislamiento como preso político hasta el 69. Soyinka está comprometido vivamente con la justicia social, convirtiéndose en un símbolo del realce de los valores humanos en el continente. Tiene sus raíces en los mitos de la gente de su tribu, que son los Yoruba, en sus ritos y modelos culturales. En 1986, Bole Soyinka se convirtió en el primer escritor africano y en el primer escritor negro en haber recibido el Premio Nobel de Literatura. En el 94 huyó de Nigeria. El poema que os traemos se titula Conversación telefónica y dice así: el precio parecía razonable, el lugar indiferente. La casera juró vivir sin prejuicios. Nada quedaba salvo la autoconfesión. Madame, advertí, detesto perder un viaje. Soy africano. Silencio. Transmisión silenciada de fingida buena educación. Voz que llega como larga boquilla dorada y tubular, impregnada de lápiz labial. Fui sorprendido por su vileza. ¿Qué tan oscuro? No había escuchado mal. ¿Es usted claro o muy oscuro? Hedor a rancio vaho de refugio público para telefonear. Cabina roja, buzón rojo, rojo autobús, doble aplastado el alquitrán. Era real. Avergonzada por el silencio enfermizo, llevé al límite su turbación para suplicar explicación. Ella, considerada, cambió el tono. ¿Es usted oscuro o muy claro? Advino la revelación. ¿Quiere usted decir como chaquelote puro o con leche? Su asentimiento fue clínico, rayando en la frialdad de la luz. Rápidamente, una vez ajustada la longitud de onda, escogí sepia oeste, africano. Tras reflexionar dije, lo certifica mi pasaporte. Silencio para un espectroscopio vuelo de ilusión, hasta que el acento de su sinceridad retumbó con fuerza en la bocina. ¿Cómo así? Dijo condescendiente. No sé lo que es, no del todo. Facialmente soy moreno, pero madame, debería ver usted el resto de mí. Las palmas de mis manos, las plantas de mis pies, son de un rubio oxigenado. La fricción lo ha causado, torpemente, madame. Por sentarme, mi trasero se ha tornado negro cuervo. Un momento, madame. Sintiendo su auricular elevarse el sonido del trueno en cuanto a mis orejas, madame, sugerí, no preferiría verlas usted misma. Thank you. Bueno, pues una vez más, hasta aquí hemos llegado, estamos en el final. Esperamos que el programa haya sido del agrado de vuestros oídos y, como no, de vuestras inteligencias. Nos escuchamos, nos encontramos la próxima semana. Chao. De haber venido al mundo, a pesar de conocer hasta centímetros la medida de su vida.